Yo soy Radio UDEM. Yo soy Radio UDEM. Conoce Radio UDEM. Sé parte de la Semana de la Radio. Del 20 al 23 de marzo en el Sombreado UDEM. Radio UDEM, somos todos. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a más, estimados radioescuchas a Globales. Que el día de hoy, 22 de marzo, jueves, estaremos hablando, mi invitado y yo, sobre la antropología política de México. Y eso quiere decir que sí vamos a incluir obviamente los candidatos, porque son seres humanos que antropológicamente buscan poder y símbolos en esta comunidad, pero buscaremos trascenderlos, incluyéndolos en esta discusión, porque hay otros actores políticos humanos que están buscando capital social y cultural en esta comunidad y en el país. Entonces, para eso será bueno que nos hablen, dado que trataremos de incluirlos a todos en esta antropología de la política mexicana. Me acompaña Nahum Solís, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias. Gracias. De eso creo que el lapsus viene dada la incertidumbre también en las elecciones. Estamos viendo que mañana viene Ratzinger. Sí. ¿Qué acaso será una búsqueda simbólica de poder para el partido gobernante? ¿O? Es interesante que esta visita de Joseph Ratzinger pues no parece venir como un jefe de Estado representando al Vaticano, sino más bien como un monarca eclesial. Entonces, lo interesante es que el aparato institucional del Estado mexicano le está tendiendo esa puerta como un visitante de fe. Ajá. Por lo tanto, claro, esto nos hace reflexionar acerca de qué raja política se le quiere sacar a esta visita, justamente pues en un año tan trascendental, en un contexto de suma incertidumbre en la política y en el gobierno mexicano. Ajá. Es interesante también que con Ratzinger pues necesariamente tenemos una comparación con el vicario de Cristo anterior. Ajá. Tal vez tratando de hacer una comparación mediática, pues Ratzinger no tiene en absoluto la presencia ni el movimiento de masas que llegó a tener Wojtyla. No obstante, creo que esta ubicación que se hace para la visita de Ratzinger en Guanajuato cumple muy bien como que los escenarios. Ajá. ¿Por qué? Porque Guanajuato hoy en día es el estado con mayor porcentaje de católicos en México, 94% aproximadamente. Entonces, independientemente de que Ratzinger quería como cumplir con este deber histórico con los cristeros del 26 de la guerra cristera entre el 26 y el 29, más bien parece que es como un escenario político en donde se tuviera todos los beneficios mediáticos que indudablemente no va a poder alcanzar a Wojtyla, al papa anterior. Por lo tanto, y recordando escenarios pues como de Josefina, y recordaremos el Estadio Azul semivacío en el momento de su toma de protesta, pues creo que aunque trataron de aparentar que era una visita de corte laica, por así decirlo, se está transformando en un suceso netamente político. Bueno, y finalmente porque lo traen en un momento de elecciones. Claro, entonces recordemos la carta de Javier Sicilia que va a entregar directamente al Vaticano y que dice a Ratzinger que en vez de bueno, no hace explícito esta protesta en cuanto a la visita, pero dice que mejor trate de abrazar a México en esta situación de zozobra y de lástima que ha causado, pues tú sabes, miles de desintegraciones familiares y problemas, etcétera. Entonces, creo que tendríamos que analizar más, más que si está bien o que si está mal que venga. Lo ha hecho el Papa anterior 5 o 4 veces y prácticamente no había habido problema. Entonces, ¿por qué ahora con esta visita, en un año tan trascendental, se generan estas suspicacias? Y dice por ahí la iglesia local que se la debían a México, que viene ya al final de su mandato, pues realmente se había preocupado más por lo que pasaba en Europa. Claro. Con este surgimiento islámico, que de alguna forma había indicado, según muchos, una agenda más politizada y más específica para ese continente. Uh-huh. Y siguiendo con lo que decías, pues 83% son las estadísticas nacionales del fervor católico. Exacto. 11 puntos abajo del 94% que mencionas para el Bajío. Uh-huh. Pues con lo cual también estaremos viendo que se empatan intereses, no nada más de la nación mexicana, de lo que sea que busquen, uh-huh, la comunidad expedita o una patria también rápida de claro, aquí para la elección, por lo menos para formar una homologación de intereses, pero pues también esto respondería a que de allá para acá pues también hay un interés de venir a México con un 83% y luego posiblemente irse a Brasil con un 68% de lealtad todavía. Claro, a esta institución. Es cuando analizamos estos porcentajes, realmente de pasar de ser solamente números, se vuelven en datos sumamente interesantes. Hace 2 semanas se realiza una encuesta por un grupo encuestador, no recuerdo cuál, confiable. 55% de las personas se sienten con poco fervor o poco interés a la visita de Ratzinger. Esto lo podemos contrastar, claro está, con las grandes movilizaciones y los millones de personas que se llegaban a conjuntar con Karol Wojtyla. No obstante, como tú mencionas, ¿cuál es aquel interés de este nuevo Papa? ¿Por qué? ¿Por qué digo nuevo? Porque las personas siguen añorando el Papa anterior, ¿verdad? Mucho más carismático, mucho más mediático. Ratzinger, que evidentemente no ha hecho tantas visitas internacionales como lo hizo Wojtyla, va a ser de sus pocas salidas a Latinoamérica, ajá, a diferencia del anterior, en el cual vivía y trataba de consolidar un espacio de fe, pero también político, a partir de estas relaciones internacionales. Uh-huh. Bueno, y especialmente aceleró sus visitas cuando terminaban el proyecto de derrumbar a la Unión Soviética, en la cual también supuestamente participa, no nada más por la lealtad polaca, católica, sino porque también realmente la telegenesis de este señor, pues finalmente también influyó a que una visión comunista atea pues fuera vilipendiada, indirectamente si tú quieres, aunque bueno, algunas veces directamente sí habló sobre el comunismo, para que no fuese un modelo a seguir en un Latinoamérica que dejaba un poquito atrás la teología de la liberación, uh-huh, no porque no todavía existiese, sino porque el discurso cada vez más neoliberal y más televisivo de la política y de en sí la religión, pues ya mostraban una capa nueva, simbólica, de donde supuestamente aspirar, pues más comunitaria, supuestamente que subía un escalón, dado que la crítica a la teología de la liberación era que pues había sido marxista, uh-huh, de izquierda, y que había sido como una salida para grupos sin privilegios, en, uh-huh, no nada más en México, sino en otras partes de Latinoamérica. ¿Cómo ves esto? Creo que sí tiene, por supuesto, una carga no solamente política, altamente simbólica, por supuesto, pero creo que por lo cual estamos aquí nos debería preocupar es o atender más que preocupar es el uso de recursos económicos económicos del erario, es decir, públicos, para una visita de corte prácticamente confesional. En donde además en esta visita se dará cita un sinfín número de personajes de corte político. Ajá. Entonces parece que en ambos bandos, ¿no? Tanto en la parte religiosa como por la parte política, se quiere jugar este juego. Ajá. Exacto. Y mientras tanto, también las aparentemente la población acepta esta visita. No obstante, no es de que uno, por supuesto, que respeta todas estas opiniones o creencias de fe. No obstante, recordemos que la población católica mexicana es prácticamente de corte ritualista, no es ortodoxista en el sentido en el que el mexicano o el latinoamericano trate de hacer, de ser pragmático con lo que la iglesia enuncia como la religión católica, sino más bien recordamos perfectamente que se ocurren muchos fenómenos sociales, familiares, en los que uno menciona ser católico, pero en realidad no hay un trasfondo ortodoxo en eso. Ajá. Entonces, en ese contexto, creo que no se niega en absoluto la visita de Benedicto, sino cuál va a ser el producto, el beneficio social o político y para quién, ¿no? Dicen que los ateos muchas veces no es de que no crean en Dios, sino que no practican la forma de Dios que está vigente. O sea, que en ese sentido más ritualista, que más cercano al dogma o a la, claro, o a los sacramentos. Y esto te lo digo porque ya dándole un poquito más del péndulo hacia los personajes que se están queriendo poner sobre nuestros hombros para ser presidentes, siempre supuestamente parados sobre nosotros para ver más y alargar un poquito nuestra vista como representantes, pues también se están subiendo el autobús, porque si te pones a ver, pues también Peña Nieto, con todo y que lo criticaron, pues eso de que leyó la Biblia era de alguna forma un preámbulo a esa visita, por supuesto, de un personaje que ya lo reivindicó en su divorcio allá en el Vaticano y que ahora corrobora ese apoyo de no nada más una religión. Creo que ese es el mejor ejemplo de un católico ritualista. Ajá. No tanto un ortodoxo en el sentido de seguir un lineamiento, una serie de dogmas de fe que dicta en este caso el catolicismo. Claro. Y no obstante, el análisis del panorama político es bastante interesante. Leía el día de hoy en La Jornada un artículo sobre el punto de vista mercadotécnico que han tenido cada uno de los aspirantes. Ajá. Y es bastante interesante el análisis uno por uno. Interesante que Josefina Vázquez Mota está jugando una serie de contradicciones en la el tejedora, cual tejedora, dices tú. Sí. Como le dice Herzog Márquez. En el cual ella menciona un escenario lúgubre en el cual ella pretende rescatar a México de la zozobra que vive actualmente. No obstante, parece que ella se le ha olvidado que su partido político lleva 12 años en el poder y en el cual es en el que el cual ha sido el que nos ha metido en esta circunstancia. Entonces, aparentemente ella, desde el punto de vista mercadológico, se está desligando de ese presente que es el que vivimos actualmente. Ajá. Bueno, obvio, pero su partido pues está, de hecho, en el Senado acaba de los puntos de comisión del artículo 24, que es hacer una trinidad de conceptos. Exacto. Ético, de conciencia y de templo, para llevarlo al espacio público, ¿no? Que obviamente ya en el Senado está pasando mediante el PRI y el PAN y creo que el Verde. En el Congreso fue hasta el PRD, pero en el Senado aprobaron los puntos de comisión, o sea, está a punto de ser pasada, dado ayer el Benemérito de las Américas y el aniversario. Pero importante que lo dices porque, bueno, también por otro lado está supuestamente este López Obrador, que su República Amorosa pues no directamente han hecho un enlace entre la moralidad y la ética de su ideología o su nueva pintura y un anclaje directo con la religión. Uh-huh. Porque bueno, pues sentimos y pensamos que Morena no nada más es un movimiento de regeneración nacional, sino que puede ser simbólicamente la Virgen Morena. Claro. Y creo que el señor, más que tener que tener cuidado, pues digo, creo que se está subiendo un autobús lógico, porque no nada más ya pidió audiencia con el Papa, la cual si públicamente se la niegan los que pagaron por ella, que es el partido en el poder, pues se vería mal. Entonces creo que él puede usar esa campaña para, pero también, o sea, para lograr esa audiencia. Mm. Pero también entonces ya estaría aclarando que su movimiento de regeneración pudiese ser plausiblemente un péndulo hacia el catolicismo también. Entonces, aprovechando esta vaca sagrada que va a estar de visita aquí por el país, ¿no? Creo que también en el punto de vista mercadológico de Andrés Manuel, él está aprendiendo, está retomando elementos que él considera, bueno, no que él haya considerado, sino que sus asesores consideraron que habían sido malos ejemplos en su campaña anterior y en el movimiento postelectoral en el cual conocemos perfectamente. Aparentemente él ahora trabaja, menciona un discurso enfocado a la integridad, a no buscar rencores ni enconos, etcétera, sino que trata de buscar una vía política en la que todos los actores sociales estén integrados. Tarea menos que imposible, por supuesto. No habrá político que esté acorde a los ideales o ideas de los distintos grupos sociales. Por eso creo que se me hace bastante ambicioso. No obstante, el proyecto político y mercadotécnico de López Obrador, pero seguro más inteligente que veces anteriores y que sus contrincantes actuales. Ajá. Sobre Peña Nieto, pues podemos destacar que la fuente del día de hoy así lo menciona, es un producto del Canal de las Estrellas, ajá. Inflado y nacido y creado desde los medios de comunicación, que no hay que denostarlos porque tienen esa fabulosa capacidad de sacar agua de las piedras, ajá. Entonces es increíble que, sería increíble que el próximo presidente de México, el único libro que haya supuestamente leído haya sido la Biblia. Uh-huh. Bueno, podría ser característico de lo que se viene, dado que otras fuerzas legislativas pues están buscando también de alguna forma que revestirle de valores a la comunidad que, pues, como bien sabemos, estructuralmente ha venido sufriendo una falta de movilidad social y que una de las formas de explotar esta olla de presión fue la toma de armas y tomar un camino ilegítimo y, bueno, teniendo que rifarse la etiqueta de maldad, que obviamente no se discute que las prácticas que llevan, pero no viéndose lo que subyace de 40, 50, 60 millones de mexicanos, uh-huh, que los cuales la mitad pues viven en pobreza extrema, claro, la cual ya es carencia material o la misma miseria que se causa a veces en las orillas de las ciudades, porque la otra pobreza sería la gente que supuestamente no vive en la modernidad porque no tienen la televisión, pero paradójicamente vive en el campo o en el rancho y tienen agua limpia y tienen, claro, todo, frutas, claro, y verduras con sus propios huertos, ¿sí? Entonces al final con todo esto voy es que creo que también se me hace a mí muy hipócrita de las tres partes. Uh-huh. Igual el predicador, como la tejedora, uh-huh, como el chofer, este de las estrellas que dices tú, que usen un discurso religioso porque se ve que lo que la intentona de esto de modificar ese artículo pues es después ir posiblemente por el 3 y por el 130, claro, para la educación otra vez religiosa, ¿sí? Y pues no necesariamente traer el reino de Dios en la tierra, aunque muchos en Guanajuato sí, Yunquero sí quisieran esto, pero realmente truncar, no que esté mal en la religión, pero sí en el espacio público obstruir el desarrollo de un país moderno de leyes y de Estado de Derecho, que hemos visto que la congruencia de los políticos de alto nivel, entre ellos el caso de Florence Cassés y la siembra de pruebas para hacer quedar bien como legislador a un ejecutivo, pues no nada más le hizo mal, sino que puso en entredicho la misma viabilidad de un país como esencia internacional. Claro, claro. Entonces creo que esto es, deja tú, paradójico. O sea, acaba siendo evidencia, yo creo claramente, de que no nada más hemos soltado los poderes fácticos, que ahorita analizaremos otros en el segundo bloque, en detrimento siempre de la población, ¿no? Pero sino que, aparte del autoritarismo, que también se nos viene encima, sino que realmente tenemos en esta confusión la posible oportunidad de aprovechar por algunos, ¿sí? De tomar el espacio público y de llevar este país, quién sabe a dónde. ¿Cómo ves tú en este sentido, fríamente, los tres candidatos pareciendo utilizar discursos muy moralistas, muy, como si realmente faltaran, le faltaran valores a la comunidad? Claro. Y nos lo van a venir a poner de arriba gente, exacto, que no son congruentes como con finalmente llevan a cabo la razón y la legalidad en el país. Haciendo un comparativo entre la respuesta de cuál ha sido el libro que más ha influenciado tu vida y la respuesta de súbita de la Biblia al no recordar algún libro que nunca has leído, por supuesto, parece que la respuesta a Biblia hubiera sido como un escudo, ¿no?, a mi ignorancia. Como decir, ah, bueno, es que no he leído, pero leí la Biblia, que bueno, no sabemos hasta cuántos capítulos o versículos o lo que sea, pero eso parece que es una defensa ante decir, no sé nada, pero tengo fe. Y que responde al pragmatismo político, porque tú sabes que detrás de todo la gente pues conoce ese tipo de instituciones, ¿no? Pero pues, también reflejo de, como te digo, de más que una ignorancia, de una conciencia colectiva mexicana que todavía sigue siendo mitológica. Exacto, es una respuesta, digamos, natural en ese contexto. Creo que seguimos, el mexicano somos profundamente influenciados por show. Sí, creemos mucho en, muy supersticiosos en ese sentido. Ajá. Claro. No digo que el aspecto religioso forme parte de esto, pero de muy fácil influencia ante el misterio, lo enigmático, o ante respuestas que no, preguntas que no conocemos. Entonces, creo que independientemente del proyecto político, mediático que los candidatos están esperando a sobre bombardearnos en los próximos días, creo que también forma parte de la estructura social e histórica del mismo pueblo mexicano, claro, en el cual pues las carencias que hemos conocido de salud, de educación, de empleo durante 30 años es en la situación, ahora es el producto de lo que vivimos actualmente en el país, ¿no? Y finalmente no es, creo, porque falte en el espacio público más discurso religioso, no nada más el católico, sino todas las religiones. Entonces ya con ese contexto, pues, ¿por qué tener que reformar un artículo para hacer una trinidad de un concepto que ya decía que había creencia religiosa, que había tolerancia con la personalidad jurídica desde Salinas de Gortari, que había libertad de culto en el semiprivado, o sea, en un templo, en la calle? Entonces, ¿por qué hacer necesariamente ahora, sí, abrir la incertidumbre? Porque pues, la ética para mí es una cosa y para ti es otra. Entonces, más que convertirse en un estado confesional, o sea, para llegar a eso tendríamos que reformar el 3 y el 130, la educación religiosa y el de separación de iglesia y Estado. Pero sí estaríamos poniendo al Estado y jurídicamente ahora decidir qué es y qué no es ético. O sea, tomando una decisión ahora de corte moral, sí, porque supuestamente no sabemos nosotros qué es la moralidad, no porque no sepamos, sino porque la congruencia política tampoco nos las ha enseñado. Pero tú dejas realmente una ambigüedad en la Constitución, como otros artículos, pues para que la libertad de conciencia pueda hacer lo que sea. Y que cualquier grupo se organice y con dinero suficiente, pues no para comprar la política, que también sucede, pero sí para tener un discurso lo suficientemente ruidoso, ¿sí? Pues para poder decir, oye, esto no es ético, y que finalmente el Estado va a tener que tomar partido. Claro. Porque, bueno, por un lado sabemos que en este país lo que ha sido la ética y la moralidad que supuestamente no responde a López Obrador, pero es que es una ética y moral cristiana, porque así se educó durante mucho tiempo, y finalmente no es de que no lo sea, sino que no es la única moral y la única ética, no nada más aquí, sino en otras partes del mundo. Entonces yo creo que orillamos al Estado a, como un paso intermedio, a ser confesional, si se sigue liberalizando todo esto, o sea, que tenga que decidir qué es y qué no es ético, y que tome partido en cosas que no nada más no le compete. O sea, si tuviéramos la ley cubierta, bueno, métete en la moralidad y la ética. Pero si no tenemos lo primero, pues ¿cómo te brincas a lo segundo? Estamos en una cosa de Maslow, donde no hemos pasado lo primario. Claro. Sí, que es hablar de leyes, un Estado moderno, para después hablar de ética y moralidad. Aunque bueno, me la puedes cambiar y decir, oye, es al revés. De la ética y la moralidad hay leyes. Ok, también. Pero finalmente, para eso está gente como Benito Juárez y los liberadores de la República, para decir que tuvimos que pasar de una visión ética centralizada por un grupo para poder abrir la ética a la discusión y el debate público sin la injerencia de los grandes influenciadores de lo que debe de ser la ética para la comunidad, obviamente en un espacio público, para derramarse en un espacio privado. Claro. Pero déjame ir a un pequeño corte y regresamos. Restless road, no turning back. One day you will find your light again. Don't you know? Don't let go, be strong. Follow your heart, let you I believe in you. Follow your dreams. Be yourself an angel of kindness. There's nothing that you cannot do. I believe. Tout seul, que Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Hola, soy Alejandro y soy chef. En estas elecciones participaré como observador electoral. No es un trabajo, pero es mi forma de ponerle el sazón a las elecciones del 1 de julio. Tú también puedes ser observador electoral. Llama al 01800-716-4847 o bien entra a www.ceell.mx. Elige ser observador electoral, porque votar nos hace libres. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. El compromiso del PRI es más educación con más becas escolares, más empleos con más capacitación, más vialidades con más obra, más Nuevo León con más esfuerzo. PRI, comprometidos con Nuevo León. Te lo dije. Si no quieres que esta frase te atormente, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una corrección y así poder votar en las próximas elecciones. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Justicia. Imparcialidad. Transparencia. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente, que garantiza la legalidad y confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Escuchas Radio UDEM. Está usted escuchando 90.5. Por favor, estamos de regreso en Globales, que el día de hoy por única vez no tiene llamadas. Les pedimos una disculpa, realmente saben que nos interesa mucho su punto de vista, pero mándenos después su correo a juanguerra@hotmail.com para que nos digan si están de acuerdo o no con lo que estamos diciendo. Bueno, estoy con Nahum Solís y estamos hablando de la antropología política de México. Y como les prometimos, ya dejamos un poquito atrás a las elecciones, por más de que venda panes y tortillas el tema. Y también dejamos en paz a Ratzinger, que mañana llega a México. ¿Cómo ves tú, Nahum, el rol de las instituciones educativas? No nada más por la chamba de llevar a cabo una civilidad y una racionalidad, pero en sí, en más su día a día, ¿cómo ves la cosa? Creo que es un personaje dentro de este análisis político de año electoral en México que poco se ha analizado, el de las instituciones educativas, ajá, sean públicas, sean privadas, no importa. ¿Por qué? Porque conocemos la trascendencia y la importancia social que cumplen estas instituciones dentro del dentro de la sociedad mexicana. Ajá. Creo que es muy interesante el hecho mismo que hoy aquí en la UDEM haya venido Cuauhtémoc Cárdenas a una plática sobre la situación política, el advenimiento de esta situación política en México, y por supuesto no podía ser de otra manera abordar el tema que ha dado tanto interés en el estado de Nuevo León, como es la violencia, ¿no? Se le escuchaba decir a él el retiro de las Fuerzas Armadas, de la desmilitarización gradual del país, y que esas funciones fueran retomadas por una nueva policía civil. Ajá. ¿Propuso independientemente o sí, representando la ideología del partido del cual venía? No, no, fue prácticamente, no respondía a intereses partidistas, sino más bien de corte personal. Bueno, difícil distinguir un aspecto del otro, pero es interesante la propuesta. Claro, a muchos inmediatamente les sorprendería, sobre todo a aquellos que han vivido directamente estos escenarios de violencia, la idea de retirar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No obstante, creo que tenemos que recordar que estas Fuerzas Armadas no es propiamente su labor, la de estar atacando a este problema social. Y ya algunos comandantes del mismo ejército han dicho que el ejército está desgastado, ajá, ha perdido preparación, esfuerzos, presupuesto, por supuesto. No obstante, también es muy confusa y un tanto cuanto difícil la creación de una nueva policía de corte civil. No obstante, creo que el punto que se presente un actor político como de trascendencia democrática en el país como Cuauhtémoc Cárdenas a este tipo de instituciones. También el mismo el TEC buscaba en los días anteriores que uno de los posibles debates que se realizaran entre los presidenciales fuera justamente en el TEC, aquí en Monterrey, lo cual tendría mucha connotación también hacia el aspecto de vista de la seguridad, ajá, uh-huh, que ha sido el tema más pues de más interés y de más auge que ha trascendido aquí en el estado. Por otro lado, es interesante que la misma UNAM abrió sus puertas a estos candidatos para el debate, pero misteriosamente no se quiere ir a la UNAM, ¿verdad? Independientemente del papel tan importante que es el proyecto cultural y educativo más importante que ha tenido México, la UNAM, y bueno, ahora no se preste como para un foro, no lo quieran utilizar estos políticos para hacer un foro de análisis sobre algo no menos trascendente que es el futuro, el inmediato a nivel político, de política interna y también externa del país. El día de hoy una agencia alemana sobre gobernabilidad publica un estudio de estados fallidos. Ajá. Por supuesto, cabe señalar el lugar que ocupa México y es comparable con los gobiernos de Nigeria, Burundi y Haití. Creo que solamente Haití está debajo de México. Madre mía. Entonces, es una advertencia lo que hace este análisis. Habría que hacer un análisis. Una pregunta, sí. ¿Esto fue antes o después de lo de Florence Casas? Esto es un resultado del día de hoy. Sí, porque yo creo que si hubiera sido antes sería diferente. Ajá. Cambió mucho eso. Es un resultado del día de hoy. No obstante, hace el análisis de que México en los últimos 10 años y específicamente los últimos 5 años ha venido en detrimento en cuanto a al estado de derecho en el país. Ajá. Y quiero comentar algo porque fíjate que se da sin querer queriendo que haya declaraciones, pues el mismo Galván dijo ante el Congreso que no se estaba ganando la guerra. Y que no nada más estaba desgastando el ejército por hacer labores. Bueno, eso lo dijo, lo segundo lo dijo más los comandantes. Uh-huh. Lo primero de que no se estaba ganando, sí lo dijo él. Uh-huh. A la vez que la semana pasada dijo otro general de alto rango en Estados Unidos, frente a su congreso también, que en México se habían matado 27 de 33. Bueno, matado y entregado, y, o sea, capturado de las 33 cabezas, y que no estaba bajando el índice de homicidios. Hablábamos uh-huh. de más de 11,000. Por año. Uh-huh. Aparte de que está también mediáticamente abriéndose una crítica a las mismas intervenciones de Estados Unidos, no nada más indirectamente aquí, sino que también lo que están haciendo en otras partes del mundo. Y esto te lo digo porque también otras partes del mundo, como España, ahora El País, ya se metió directamente con la estrategia esta de Calderón y la semana pasada hizo un desplegado donde decía que la estrategia esta de militarizar, pues no nada más no era lo más inteligente, sino claro, que estaba fracasando. Claro. Entonces, creo que también ese actor que no hemos venido mencionando tanto, más allá de Bailando por un Sueño para este candidato, el chofer del PRI, uh-huh, están habiendo cambios en el verdadero poder de los medios. Y creo que eso es un indicador que las cosas realmente se están modificando. Por supuesto. ¿Cómo ves tú esta campaña que, aparte de vender miedo para lograr el autoexilio de la comunidad, que ya no la vemos tanto en la calle, pues también se esté buscando llevar a esa comunidad autoexiliada desde sus casas, por lo menos simbólicamente a otro mundo alternativo o un paraíso alternativo, de idealizar algo diferente? ¿Cómo ves tú todo esto? Este mundo de la seguridad excesivo, de una sociedad medio de la vigilancia disciplinaria, de que nos alertaban gente como Orwell y como Michel Foucault. Claro, pues creo que también esto viene en una ola internacional. Uh-huh. Creo que más en este año que y el año pasado que en el resto del tiempo pasado, se ha puesto en moda, por así decirlo, la figura de la máscara de V de Vendetta. Ajá, si recordamos esta película catastrofista londinense en la cual hay un redentor de la sociedad, etcétera, para tratar de desestabilizar un gobierno súper centralizado en una sociedad hipotética, que bueno, por supuesto era una paráfrasis de lo que sucedía, de lo que sucede actualmente. Creo que esto es un fenómeno más bien de corte global. Lo hemos visto, lo que ha sucedido desde el año pasado con las revoluciones árabes, la primavera árabe, eventualmente el recaimiento económico, bueno, no se puede decir recaimiento económico, sino el recrudecimiento de la economía en la Unión Europea. Mejor ejemplo de ello es dos presidentes menos, Grecia e Italia. Uh-huh. Y México está respondiendo ante este mismo fenómeno. Claro, con sus particularidades, ¿verdad? En el que entra mucho más este ámbito del terror, ajá, en el aspecto psicológico de la seguridad. Que nos tienen fríos para poder ocupar las calles, pues no tomándolas como hacen en Grecia, porque supuestamente no lo necesitamos, pero haciendo una sociedad civil que pueda opinar públicamente ante las decisiones que se están tomando tras bambalinas, como modificar la Constitución. Claro. Pero bueno, haciendo una digresión a lo que comentabas, pues esto de las declaraciones de los grandes jerarcas religiosos, políticos y militares, que a veces se entrecruzan sus funciones, pues no es casualidad que los veamos todo en un mundo, pues no posmoderno de interconectividad, sino que realmente todo está fusionado. Y la semana pasada hablábamos que la droga, pues más que ser algo nacional o bilateral, sí, es un pues realmente es algo transnacional. Hablabas tú de corte global de los medios. Uh-huh. Y las drogas, obviamente la guerra, las armas, el uh-huh, petróleo, uh-huh, y obviamente el lavado de dinero, pues hace que tengan que hacerse declaraciones estructurales o no estructurales, y que aunque no queramos, las tenemos que acabar atando, pues para tratar de entender e inteligirle a este monstruo que cada vez de forma fáctica suelta más cabezas a la calle. Por supuesto, y que tiene trascendencia, bueno, ya hay reportes de células del crimen organizado de origen mexicano, primero cuando nos enteramos que también tenían acciones en Guatemala y en Centroamérica, bueno, parecía como algo, una estructura de mayor envergadura. Pero cuando ahora reportes de seguridad de la Unión Europea como España, Francia, el Reino Unido dicen aguas porque se nos está viniendo la mafia mexicana, ahí ya dices, esto no es un problema de corte nacional ni regional, ni un programa de seguridad militar llamado Noreste va a controlar en absoluto este monstruo que se ha creado, ¿verdad? En donde necesariamente pues tenemos diversos factores que han jugado, que han tomado importancia para la, es decir, la situación en la que estamos actualmente, tanto política como de seguridad, no es nada sencilla. Exacto, y no nada más de forma nacional, sino que más allá de la guerra, pues tú te pones a ver que Estados Unidos está preocupado. Claro. Y estos documentales que vemos de el canadiense, CBC, Canadian Broadcast Company, y el NBC, que vino a hacer un documental de Monterrey, sumado, o sea, obviamente presentando una imagen, pues no sé si negativa, pero yo creo que realista de lo que estamos viviendo, aunque aquí los medios de las estrellas nos quieren plantear que todo brilla. Exacto. Pero esto que te digo del general en Estados Unidos, pues digo, no está diciendo directamente nada, pero le está diciendo al Congreso, oye, no está jalando ahí abajo el rollo. Exacto. Entonces, nada más para que sepan, soy un militar y pues si nos quieren hablar, ahí estamos para lo que se pueda necesitar. Digo, claro, una vez que haya pasado las elecciones y de México y que Obama necesite capital político para su reelección. Entonces, yo creo que hay que empezar a ser realistas y cuando se vaya Ratzinger, que veamos lo que le va a quedar a este país más allá de las modificaciones constitucionales y ver cómo le vamos a hacer los actores antropológicos que seguimos aquí, pues para ver cómo la rifamos en la búsqueda de la libertad, claro, que hemos venido perdiendo en el camino en sentido privado y en sentido público. Ante eso, una pregunta es, bueno, ¿qué hacer, verdad? En corte, desde el punto de vista comunitario, individual, local, etcétera. Insisto, creo que las instituciones educativas tienen que tener un peso de mayor trascendencia en este momento, que ahorita no lo vemos, ahorita comemos y hablamos y disfrutamos, pero veremos su trasfondo histórico, nosotros no, pero quizá los libros y los historiadores en 100 años, en 80 años digan, bueno, ¿y esta sociedad del 2012 en qué estaba pensando? ¿Por qué no se movilizaron? ¿Por qué dejaron que invadiera el terror o este tipo de eventos? Ajá. Y siguiendo con esa línea y cambiando un poquito la arista del tema, pues ¿qué está haciendo el activismo en México? Porque bueno, tenemos obviamente siempre en todo activismo pues una cooptación por parte de la corporación, digamos la cultura del consumo, ¿no? Que te dicen que hay que ser verde y que comprando los productos verdes, ¿no? Claro. Para darles relevancia a ellos. Pero ¿qué finalmente hace gente como Sicilia o otras organizaciones? Ayer la protesta que hubo aquí en la plaza de la explanada sobre el funeral, el sepelio de la República Laica con esto de Juárez y el intento de que el Senado modifique la Constitución, que la siguiente semana por cierto hablaremos aquí con Foro Cívico Laico, bueno, no la que sigue, en dos semanas, Foro Cívico Laico. O sea, ¿hay activismo o también está siendo cooptado por la corporación o es nada más una moda o qué onda? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, como en cualquier fenómeno social, siempre hay actores que representan a un grupo de intereses. Con fines de mejora en las situaciones. No, también es difícil analizar este peso que han tenido los activistas en distintos campos en México. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma situación del principio. Es estás protestando, cuidado porque corres riesgo. Ajá. Tanto riesgo desde el aparato institucional como fuera, desde el crimen organizado. Entonces, el activismo actualmente en México pugna por todo, por toda la situación que existe en México. Activismo es desde ir a dejar un kilo de arroz porque de pronto, por los medios de comunicación nos enteramos que en la Sierra Tarahumara hay una hambruna tremenda, pero parece como que antes no la hubiera, sino que tal vez era como que una nota de relleno sin tratar de agredir a miles de indígenas que francamente no tienen acceso a la alimentación segura cada día. Ajá. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque finalmente eso es lo que yo digo, o sea, estuvo esto de los Rarámuri y todo el mundo se subió al autobús. Digo, qué bueno que Telerisa finalmente también gane dinero con poner ese tipo de noticias y mostrarnos una cara un poquito más humana, pero hay que ser realistas, luego también fue cooptado por muchos grupos que buscaban también pararse el cuello y decir que son muy filantrópicos. Claro. Entonces, ¿es auténtico esto? ahí tenemos nuevamente que creo que este dragón llamado aspecto político trata de aprovechar y de sacar una raja política de cualquier fenómeno. Claro. Y creo que eso es el es uno de los elementos que nos tiene en una desconfianza y en una inseguridad de no creer, no es de que no creamos que exista esta hambruna, pero de cuál va a ser el beneficio final de un activismo, ya sea pasivo o activo, el decir, bueno, estoy en contra, o el decir, o el hacer, salir a las calles y manifestarme. Porque mucho de lo que pasa, y no digo que esté mal mandarles dinero, pero finalmente dicen, oye, pues en tu sala te ponen el sufrimiento de alguien que vive en la sierra, que por sistema se quedó fuera, y te dicen, oye, pues mándame a tal cuenta $1,000 y ya, sacaste tu culpa, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno que los medios hablen sobre las cosas, sí. Pero creo que también eso es a veces facilitarle la cosa a la visión esta que te digo, discursiva, corporativa, pues que todo arreglan en un fin de semana, ¿no? Hablando de Fox y los 15 minutos. Claro. Y los 3 meses de López Obrador, ¿no? Pero, digo, finalmente, qué bueno que haya conciencia, pero me imagino que habrá un acotamiento de la decir y hacer por parte de la comunidad, o sea, ¿estamos cambiando? Creo que no. También hay un aspecto interior, individual, que se siente satisfecho al decir, ya lo hice, ya participé. Claro. Ya hice mi post en Facebook, o ya di mi kilo de arroz, por lo tanto ya estoy colaborando hacia, ajá. Independientemente de que uno conozca el trasfondo de del activismo al cual está uno participando. Entonces, claro, a nadie nos gusta la violencia, a nadie nos gusta la pobreza, a nadie nos gusta la hambruna. No obstante, ¿qué hacemos? Bueno, pues también maizamos ahí el asunto con, bueno, pues toma un peso, bueno, pues claro. Toma ahí un mensajito. Y déjame ponerte otra coyuntura, porque si tú te pones a ver los partidos verdes, o los partidos de la marihuana, digamos, en Canadá, o el partido pirata este nuevo en Alemania, pues algún día fueron activistas. Y mucho de lo que se está diciendo hoy es de que si el Hollywood, el Occupy, no Hollywood, bueno, ya es Hollywood también, pero el Occupy Movement, pues realmente no te puedes quedar tú en la calle porque no acabas siendo más que una sociedad civil. ¿Conviene que se organicen como partidos políticos como estos que te digo al principio de Pirata y Verde? Realmente también el Partido Verde Mexicano supuestamente era un activismo. ¿Es demasiado idealista pensar que van a ser en esta terna de distribución de poder de PRI, PAN y PRD que tendrán chance? ¿O nos quedaremos nada más en la banqueta gritando a que sean tomados en cuenta? O sea, pues, si no hay una sociedad civil y unos políticos preocupados más que por darnos supuestamente valores que ellos no practican, ¿qué posibilidades hay para el activismo? Deberíamos tener al menos la esperanza, porque si creemos que inmediatamente que estos movimientos se incluyen al espectro político, creo que la estructura política actual es tan soberbia que inmediatamente estos movimientos parecen ser absorbidos por la dinámica de los partidos políticos. Por otro lado, pues si pensamos que estos movimientos civiles, sociales, con intereses reales, comunes, no tienen o no van a tener una trascendencia social, una implicación real, pues mejor hay que quedarnos encerrados en las casas y rezar. Bueno, paradójicamente. Oye, fíjate que al final iba a decir que la comunidad donde está, no la hemos mencionado, pero de hecho, porque ahora en la modernidad o desde que tenemos jefes, hemos dividido entre políticos, sociedad civil y diferentes instituciones, no quiere decir que no sean parte de la comunidad. Entonces yo iba a decir, oye, ¿la comunidad dónde quedó? O sea, esa que supuestamente falta, el pueblo. Pero creo que finalmente deberíamos empezar de ver que la comunidad también son los políticos en las instituciones. Y que si no nos vemos como un organismo unidos, y no porque República Amorosa, ¿sí? Aunque bueno, pues igual y también, creo que no puede haber una patria que funcione. Y creo que están muy confundidos con eso ahí arriba, que no se han dado cuenta que ellos también son parte de la comunidad. Y que si no son congruentes con esa comunidad que quieren, pues no regentear, pero supuestamente hacernos verlo bien, de la representación de ellos. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ya para terminar, último comentario. Pues creo que, insisto, creo que no podemos cruzarnos los brazos y tratar de más que ser más activo o menos activo, ser más consciente, ajá, un privilegio el estar sobre acá, hacia dónde nos queremos dirigir, que porque efectivamente todos formamos parte de comunidades, de incluso manera, los políticos, lo pero si no tenemos un bien común hacia dónde dirigirnos, pues no, seguiremos no cada quien en su trinchera, cada quien peleando con sus propios puños. Exacto. Y al final de cuentas golpeándonos en las calles como comunidad. Sí. Y como identidad nacional de México, pues es cuestionarnos qué era México y qué queremos que sea en el una revisión histórica. Una revisión histórica y en el siglo XXI. Pero bueno, Nahum Solís, gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra.